A veces nos preguntamos cómo carajo sobrevivimos a nuestra infancia. Si viviste de niños en los años 70, 70 o principios de los 80, ¿cómo hiciste para sobrevivir? Nuestras cunas estaban pintadas con colores a base de plomo y las barandas se bajaban de repente y nos íbamos de trompada. No habían tapas con seguro en las botellas, ni en los potes de pastilla, gabinetes con puerta. No, Gile, una cortina cuadro con flores debajo del lavandero. Cuando uno se montaba en una bicicleta, no usábamos casco, ni rodilleras, ni guantes, ni licras, y para los golpes que nos dábamos, mertiolate y curitas en las llagas de la semana pasada, y un poco de golpes y correazos que nos daban nuestras madres. Tomábamos agua del chorro y no de una botella de agua mineral. Hacíamos patinetas con las rolineras de la fábrica de cementos y ¡zas! ¡No gile! ¡Para abajo! Y si fallaba la alpargata que era el freno, a frenar con los talones, hermano, y a aquel coñazo. Jugábamos policía. Policía y ladrón. El escondido. Con cero contra pulsero, saco de cemento, metras, trompo, papagayo, perinola, gurrufío, a papá y a mamá, carritos. La guerra, pelotique, goma, futbolito, básquet, fusilado, y nos faltaba tiempo para jugar y los días eran cortos y las correas eran largas y no existía la lomna ni derecho de un carajo y crecimos sanos y felices. El colegio era mediodía. Llegábamos a casa a comer y para la calle a joder de nuevo. No habían celulares, así que la vieja empezaba a pegar gritos y la voz corría por entre los callejones hasta donde estábamos. Comíamos catalinas, golfeados, tomábamos colita Dumbo, al pan le hacíamos un hueco y le echábamos el refresco, comíamos de todo y siempre estábamos flacos porque siempre andábamos jugando, sudando y jodiendo en la calle. No teníamos PlayStation, Nintendo, boxes, DirecTV, Wii, juegos de video, videograbadora, zurrón, computadores, MP3, MP4, iPod. Lo único era monopolio, barajita, jackis, un ring de bicicleta viejo con un alambre por ese callejón, las niñas sus muñecas, la cuerda, el avión, pisé o rayuela, como dicen en Argentina. Ningún niño sufría de trauma de ninguna clase. Todos jugábamos pelotique goma con guantes de cartón, chapita con la mano pelada y todos gozábamos una bola y no había psicopedagogos ni psicólogos infantiles ni un coño. Nadie tenía peo con repetir, ningún carajo sufría ninguna niña sufría de dislexia, bulimia, anorexia. Cuando uno repetía el año, uno volvía como un pendejo y unos cuantos correazos por esas nalgas. Teníamos libertad, fracasos, éxitos, responsabilidad. Ayudamos a nuestras madres a fregar, a limpiar, a lavar, a cargar el agua, a hacer los mandados en el mercado. Cargamos bolsas, no teníamos complejo, íbamos al mercado con las bolsas, salíamos a limpiar carro, otros a limpiar botas. Aprendimos entre coñazos, pero aprendimos. La gran pregunta es, ¿cómo sobrevivimos? Thank you.